te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechecemente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar. Porque sí.